El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos... Desbate en sombras. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Buenas noches, un lunes más aquí de Desfase Insomnio. Un lunes acalorado y con un poco de jaqueca. Sí, así con dolor de la cabeza. Chavita. ¿Qué nos habrá pasado? O sea, yo bueno, más o menos intuyo qué fue lo que nos pasó. Sí, a todos. O al 80% de las personas que están aquí en el set. Porque también tienen los ojos, mamá. Los ojos. Sí, con un poco de dolor de ojos, de cabeza, pero aquí, un lunes más. Poniendo el pecho a las balas, básicamente. Y trayéndoles un montón de música y un montón de estrenos y un ¿cómo se llama? Un especial que tenemos que está bien agradable. A mí me gustó mucho. Sí, está bacán. Ajá. Eso es, bueno, primero damos con algunos estrenitos, pero después la parte más o menos ya la dura del programa va a ser un especial que hicimos viendo un poco es un ¿cómo se dice? Una especie de artículo que sacó la Rolling Stone. Más o menos enumerando, haciendo un ranking de los mejores documentales de rock o algo así. Sí, los mejores documentales musicales de rock. Los mejores documentales musicales de rock de la historia, según la Rolling Stone. Sí. Entonces son los 100 mejores, ¿cierto? ¿O es algo así? Sí, o sea, había una lista enorme, pero de esa lista elegimos de algunos que había y otros que encontramos por ahí, por otros lados. Ah, sí, hay algunos que no están necesariamente en esa lista, pero que nosotros pensamos que son documentales que merecen la... Creo que se desmayó la Caro. Ah, no, está bien. Ah, ya. Pero son documentales que pensamos nosotros que también deberíamos ponerlos porque fueron unos documentales interesantes y que para esa época eran cosas que rompían los esquemas en ese entonces. Y pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos? Todo esto del especial de los documentales va a durar bastante tiempo, así que primero vámonos con los estrenos, después empezamos con el especial. ¿Te parece? El primer estreno. Los dos, el primer estreno, que es un estreno de una banda conocidísima, que son los Foo Fighters. Bueno, los Foo Fighters nos sorprende con un inesperado EP. Este EP se llama Saint Cecilia. Dave Grohl sorprende con un nuevo EP de 5 canciones. Bueno, una de las canciones que vamos a escuchar es la que lleva el nombre del EP, que se llama Saint Cecilia. Y se puede descargar en streaming, dice aquí, en la información que tengo, en descarga gratuita. Y las canciones fueron grabadas en Austin, que es un hotel idéntico al nombre del disco. Según los Foo Fighters, el disco busca ser una celebración de la vida y la música. Y también lo han dedicado a los afectados por la tragedia de París. Más adelante vamos a hablar un poco más, o vamos a tener más información de este disco, ¿o no? No, se acabó la información del disco, solamente era ese parrafito. Pero bueno, los dejamos con esto. Estos son los Foo Fighters con el primer estreno de la noche, Saint Cecilia, y regresamos aquí en The Assassin's Creed. Secrets anymore. My name's been hanging on the hook outside your door. Just an old eyesore. So I got this feeling I can't keep it down anymore. Bring me some healing, say Cecilia, carry me home to your house of broken bones. Insomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfase Insomne o llámanos al 2220-96. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era el primer estreno de la noche del programa, con, bueno, con los Foo Fighters y esta canción Saint Cecilia, que es parte de su EP, que lleva el mismo nombre. Seguimos, nos vamos con otro estreno. Vámonos con otro estreno. Vámonos con esta banda de Inglaterra llamada Falls. Es una banda de ¿qué puede ser más o menos? ¿Qué creen que es? ¿Qué género? ¿Qué género es Falls? Sí, es indie. Punk. No, es indie. Sí, o sea, es un poco extraño porque ya está súper sobrevalorado de hablar de una... O sea, yo creo que antes en los 90s, en los 80s, y decías esta banda es indie, y lo decías con toda, o sea, con todo lo que quería decir ser una banda indie. Ahora ya no, cualquier cosa, dicen indie es cualquier cosa. Ahorita indie puede ser, ¿qué? El nuevo disco ¿de qué? De Locomía. es que ya el indie se sobrevaloró un montón. Se perdió la idea de que sea algo independiente. Exacto. O sea, producido por el artista, pagado por el mismo artista, todo eso. Ajá, hay pocas cosas que ya puedes decir que son independientes realmente. Porque la mayoría de cosas, aunque supuestamente tienen esa etiqueta de independientes, se mueven todos estos como círculos virtuales, en redes, que no lo hace independiente porque ellos son masivos muchas veces. Son como submarcas de las mismas disqueras, igual grandes, creo, te diría. Pero bueno, ajá, son medio, dice que están medio fuera del mainstream, pero son parte todavía del... Entonces, hay muy poco que ya sea independiente ahora. Antes era independiente, en realidad. Pero eso no quita que sea buena o mala banda, sino que ya no es independiente. Sí, esa banda tiene sus cosas chéveres, igual que le estábamos escuchando ayer, tiene... Uh-huh. Tiene algunas cosas, no sé, algunas secuencias chéveres, bacanas. Entonces, escuché. Sí, es esto es Falls, y desde su último álbum del 2015, que se llama What Went Down, ese es el último álbum del 2015, vamos con este tema que se llama Snake Oil. Regresamos. We'll be right back. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando es bueno, el segundo estreno de la noche a cargo de los Falls con Snake Oil. Y bueno, teníamos otro estreno más, que era, bueno, al final sí vamos a poner una canción que también es un semi estreno de Mía, pero teníamos un estreno de Mía, de la canción Borders, que bueno, ya lo habíamos posteado en el muro de Despacio Insomne, pero queríamos ponerlo ahora en el programa, pero por alguna razón extraña ese video salió de YouTube. Lo censuraron. Dicen que es como una especie de derechos de copying, de derechos de autor o algo así. Y sí, que por alguna razón ya no existe. Lo quitaron del YouTube. Lo quitaron. Solo puedes verlo en Apple Music. Solo ahí se puede ver el video y escuchar el tema. Pero igual en PC está un poco complicado. No sé. No pudimos descargarlo igual. Sí, está un poco difícil descargarlo desde Apple Music. Y como intentamos descargar de YouTube, pero no tuvimos éxito. Entonces... Bueno, un poco, la cuestión, bueno, este video lo estrenaron hace como 2 o 3 días, ¿no? No, un poco no, más, el hace de unos 5 días. Borders. El de Borders el fin de semana. Ah, ¿el fin de semana fue? Sí, sí. Ah, entonces sí, hace unos 3, 4 días, digamos, lo estrenaron. Y es un video que habla un poco de la crisis de los refugiados en Medio Oriente. Ella fue parte de la crisis de los refugiados en Medio Oriente porque ella huye de Sri Lanka cuando era muy niña con su familia. Una guerra civil súper fuerte, una guerra civil que destruyó el país. Ella tuvo que huir. Entonces un poco relata en este video la realidad de los refugiados que están saliendo de Siria y de otros países en Medio Oriente por la crisis humanitaria que está dando allá, por las guerras civiles cruentas y bestiales que están destruyendo todos esos países. Y el video es producido por ella, ¿no? Sí, ella lo dirige. Ella lo dirige y tiene unas cosas buenísimas. O sea, es un video en el que ella está en un barco lleno como de migrantes. Pero es como que tiene como concepto visual súper a lo bestia, así. Sí, hay una parte igual en el que los inmigrantes forman la palabra vida ahí en unas vallas así enteras. Ajá, en unas vallas enteras. Y es bestial, o sea, están como en una especie de malla gigantesca y en medio de la malla los migrantes como intentan subir la malla y al mismo tiempo hacen una coreografía. Y es bestial, es una bestia. Y Mía es una maravilla, entonces... Pero no pudimos ponerles el video, no lo pudimos bajar, en realidad no lo pudimos piratear, porque para ser sincero nosotros pirateamos las cosas, pero algún rato que lo tengamos lo vamos a postear nuevamente, ojalá ya quiten la censura y se pueda ver el video en YouTube. Hasta eso sí, vámonos. Exacto. Con otro tema de Mía igual de este nuevo disco. Esto salió el 4 de noviembre, también es medio estreno. Uh-huh. Y esto es Matadata. Exacto, ¿sí? Matadata. Scroll number one. Matadata Scroll number one. Vámonos con eso, Danielín. ¿Lo tienes? Perfecto. Volvemos a mi espacio. Hola.

Un concierto que se vestirá de gala con los protagonistas del requinto. Diego Barrera de Colombia. Y de Ecuador, Mario Andrés Gutiérrez. Guillermo Merino Santos. Telmo Medina. Y Víctor Armijos Robles. Respaldo armónico de Enrique Quique Sánchez de la Vega. Miércoles 2 de diciembre, 20 horas. Sala de conciertos de la Fundación Filarmónica Casa de la Música. Le esperamos. Le esperamos. Ballet Nacional Integrado Yesuan Ministeriarte. 15 años de formación en artes de la representación y el movimiento. 8 galas de mágicas aventuras que nos permitirán viajar al mundo de la danza y el teatro. Viernes, sábados y domingos, Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 20 de noviembre al 5 de diciembre. Acompáñenos y celebre con nosotros los 15 años con Jornada Danzaria. Le esperamos. Le esperamos. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Oficina Comercial de la República de China Taiwán en Ecuador invitan a la muestra del cine contemporáneo taiwanés. Martes 1 de diciembre, 18:30. Sala Alfredo Parejarias Canseco. Consulte horario y cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Le esperamos. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el segundo paseo procesional del Chagra en Quito. Delegaciones de diferentes partes del país saludan a la capital junto a la alegría de Los Titos, Arrebato Orquesta, Errantes Latino, Pedrito Soto y la ternura de Rafaela Guevara. Gastronomía, artesanías y premios para los participantes. Ágora 6 de diciembre, 10 horas. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gov.es. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfazinsomne o llámanos al 2220-966. Y regresamos aquí en Despacio Insomne. Bueno, estábamos escuchando el último estreno de la noche. Antes de la pauta comercial, estábamos escuchando el último estreno de la noche a cargo de Mía, con esta canción que tiene un nombre, ya no me acuerdo, Matajaya. ¿Cómo era la canción, Andrés? Matadata Scroll. Number one. Border. Border. Listo. Baby Jesus, don't cry, baby Jesus. Don't cry, baby Jesus. Don't cry, baby Jesus. Y bueno, ahora sí ya entramos a lo que vinimos, que es hablar un poco de... exactamente, el especial que tenemos esta noche, que son los documentales, esta revista Rolling Stone, que es una revista conocidísima, sacó un listado de los mejores documentales musicales del rock, según ellos, ¿no? Entonces, sacamos un poco de esos documentales, sacamos un poco temas de ahí, pero también de unos documentales que nosotros vimos, los documentales que tienen una relación con el rock, pero también con eventos históricos que se dieron en Latinoamérica, que nosotros los vimos y que pensamos que deberían haber estado acá en esta lista. Eso, ¿quién comienza? El documental musical aparece en los 60 y llegó a ser un formato de gran popularidad y se lo denominó rockumentary. El término lo usó por primera vez la revista Rolling Stone para describir el programa de radio The History of Rock and Roll, que animó a registrar los mejores artistas de rock de la época. Luego, Rockumentary se utilizó para describir las grabaciones de las giras de varios artistas. Por ejemplo, durante el boom de los Beatles, se usó la palabra para hablar de los videos de sus conciertos. Entre estos estuvo el documental What's Happening, The Beatles in the USA, de los cineastas norteamericanos Albert y David Miles. O sea, el rockumentary se posicionó como un género cinematográfico. ¿Ya? Y que tiene, bueno, algo importante que hay que mencionar es el papel de la televisión como difusor de estos productos audiovisuales. Algo que con otros géneros del documental no ha pasado. En 1981, MTV empezó su transmisión y cambió la forma de presentar música. Gracias a la televisión, el videoclip pudo posicionarse y ser una herramienta para los artistas y fue un medio de difusión también de los documentales musicales del rock. Al mismo tiempo del aparecimiento de MTV como medio comercial de difusión de música, de videoclips y rockumentaries, apareció el punk, que trae también un cambio en la manera de representar la música, lo que hizo que el formato se transmita por televisión y no se estandarice. En lo que respecta al documental musical, el punk fue una alternativa que trajo también otra estética. En este caso se produjeron documentales de este género, pero de una forma más amateur, rudimentarios, con cámaras caseras que daban imágenes y audio de baja calidad. Y bueno, ahora vamos con uno de los primeros, uno de los, como en las listas, es uno de los más nombrados, que es Don't Look Back de Bob Dylan. Sí, es un poco el documental Don't Look Back, incluye varias presentaciones de Dylan y escenas de la gira británica 1965. Una de las características de este documental es que muestra en primer plano lo que pasa en backstage, o sea, lo que pasa tras escenario. En el film, una de las escenas memorables es cuando Dylan canta Subterranean Homesick Blues y muestra pancartas con palabras que van apareciendo en la canción mientras él mira la cámara. Dice que, o sea, de forma un poco medio, no sé si en burla, pero de forma un poco graciosa, dicen que ese es el comienzo del hip hop. Porque fue una cuestión de improvisación súper chistosa que hizo Bob Dylan cuando mostraba en el video un montón de pancartas con las palabras y él las iba recitando. Entonces decían que fue el comienzo más extraño de Bob Dylan. Sí, Bob Dylan fue italiano, básicamente. Pero entonces vamos con eso. Después vamos con ese tema, ja. Ya, nos vamos con Homesick Blues. Ajá, exacto. Homesick Blues y regresamos. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era la primera canción del especial, de este especial de rockumentales o documentales musicalizados de rock. Para ser específicos, aunque sí creo que son los mejores rockumentales. Tengo mucho mejor rockumental. Pero nos vamos con, tomamos con la primera canción que era la primera canción que era Subterranean Homesick Blues, que es una canción extraída de este documental que se llama Don't Look Back. Hay una cosa también de este tema. En el video aparece también el poeta Allen Ginsberg, que hace una breve aparición a modo de cameo. Pero bueno, era un tema ahí que había que decirlo igual, porque es importante dentro de, un dato curioso. Oigan, ¿te parece si mandamos unos saluditos? Por favor. Un saludo a la Grace, que dice que nos está escuchando, que está con el Pancho, igual un abrazo a ambos, y ya pues manténganse aquí conectado. Y un saludo a los chicos escaladores del Vivac que nos están escuchando también. Súper. Yo no tengo salud. Ya llegarán. Ojalá alguien me ponga alguna cosa para saludar. Bueno, ¿y con cuál nos...? El segundo documental. Segundo documental. ¿Nos vamos con este? Ajá, vamos con ese. Yo hablo. Dale. Nos vamos con este documental que se llama Janis Little Girl Blue. Que un poco, el director nominado al Oscar, Amy Berg, examina por primera vez la profundidad de la historia de Janis Joplin y presenta un relato íntimo y profundo de una complicada artista, a menos asediada y por los fans y por todo el mundo, pero con ella, Janis Joplin vivía en un mundo súper medio complicado y súper complejo por muchísimas cosas, ¿no? De una familia como más o menos devastada y su adicción a las drogas y todo, y que generó al mismo tiempo esta como artista súper profunda, bien bacán, pero al mismo tiempo con una realidad súper difícil. ¿Qué más podemos hablar de esto? Que en este documental que dice que habla también de unas cartas, creo por aquí. Sí, habla de unas cartas que fueron escritas a sus padres. Ajá, en el documental muestran a estrellas del rock como Chan Marshall, también conocido como Cat Power. Le muestran también, leyendo un poco las cartas que ella escribía en ese entonces a su familia. Ya, y también un poco, bueno, muestran la potencia, un poco en las apariciones de ella, la potencia, la fuerza con la que ella cantaba. Y un poco más o menos mostrando, relatando el ascenso y la muerte prematura que cambió la música y el rock en Estados Unidos para siempre. Entonces, ¿vamos con eso? Sí, vámonos con Janis Joplin. ¿Con qué tema? Little Girl Blue. Ajá, con Little Girl Blue y regresamos en nuestro insomnio. What else is there to do? Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era a Janis Joplin con el tema Little Girl Blue. Hicieron una especie de un documental con este tema, con el que te lleva el nombre de este tema. Yo creo que tu corazón quería saludar a alguien. Andabas con ganas de mandar un saludo. Ah, sí. Andaba con ganas de mandar un saludo y justo llegó una persona que quiere que le salude. Un saludazo al Esteban Coloma, que nos está escuchando ahí en Nueva York. Teo. Uh-huh. ¿A cuántos grados estará en Nueva York? Pobre. ¿A cuántos grados estará el Esteban? ¿A cuántos grados estará el Esteban también? Ah. Pues yo pienso que ya está haciendo friecito, ¿no? Claro. Ya está haciendo friecito. Ya ahí. Diciembre. Mañana ya es diciembre. Mañana es diciembre, ya empieza. Entonces sí, ahí el Esteban que meta fuerza. Exacto, que se abrigue, que se ponga bufandita, gorra, chompa. Y que pase del club de invierno. Y que pase del club de invierno. Pero bueno, seguimos, ¿les parece? Sí. Nos vamos con el tercer documental. Si ¿Sí quiere hablar sobre el tercer documental de rock o documental? Sigan. Bueno, el tercer documental que vamos a presentarles se llama Gimme Shelter, que es de los Rolling Stones y que es el mismo tema, el nombre es de la canción Gimme Shelter. Es igual de dirigido por los hermanos Miley, que fueron los que hicieron Don't Look Back, del de Bob Dylan. Y bueno, este documental lo hicieron en 1970 y muestra gran parte de la gira de 1969 de los Rolling Stones. En este documental tiene un episodio especial sobre lo que ocurrió en el concierto. Dicen que ahí de forma simbólica ahí se acaba toda la era del power, o sea, todo lo hippie. Porque Woodstock fue como la cúspide así de todo este movimiento. Pero dicen que en ese instante, en ese concierto, pues, simbólicamente cerró como una etapa de la música o del rock en Estados Unidos. Sí, porque hubo un asesinato. Los Ángeles del Infierno, los motociclistas. Son la banda española de rock. ¡Maldito! Los Hell Angels era un grupo de motociclistas que eran densos. Entonces los Rolling Stones lo que hicieron fue contratarlos para que sean la seguridad de ellos en el concierto. ¿Y qué pasó? Hubo un asesinato y violaciones. Y... ¿Por ese grupo? Es que es como meter a un montón de... Pandilleros. Es una pandilla. Eran unos manes duros así que les pusieron para que... Para de seguridad. Y todo eso. Fue en este concierto de Altamont. Exactamente, fue en el concierto de Altamont. Ya dijeron eso, ¿cierto? Sí. Sí, ya dijeron eso. Pero un poco la canción que es el tema del documental es una canción que habla sobre la guerra, el asesinato y la violación. Hablan un poco de que todo este tipo de, porque al final de cuentas también estaban en un momento más o menos un momento conflictivo en la historia de Estados Unidos también. Entonces ahí los Rolling Stones lo que hacen es hablar un poco sobre esto, ¿no? Que todo este tipo de cosas están a solo un tiro de distancia, como dice aquí en lo que yo estoy leyendo, y haciendo una posible alusión a los horrores de la guerra en Vietnam. Esta canción sale del disco del álbum Let It Bleed. Y también entonces fue parte del documental que nosotros estamos el documental que estamos hablando ahorita. Sí, perfecto, está súper bien. Todos vamos con eso. Después nos vamos con Gimme Shelter de los Rolling Stones y regresamos aquí en Despacio Insomne. Thank you. Estamos aquí en el Fast Insomne. Estamos escuchando, bueno, estábamos escuchando a Jim Shelter de los Rolling Stones. Y seguimos aquí con el especial de los documentales del rock. Sí, ahora lo que el documental que vamos a hablar es de una banda, es The Band, que es esta banda canadiense de rock formada por Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel y Robbie Robertson. Richard Manuel, ¿qué nombre? Yo tengo un hijo de ley y lo llamo Richard Manuel. Está muy enlace, ¿no? Más o menos su actividad empezó como en la década de los 50 y terminó con este documental que del que vamos a hablar, que es The Last Vals, que es dirigido por Martin Scorsese. Wow, eso es una maravilla. Es un documental que se estructura a manera de crónica y rompe con algunas estructuras del direct cinema. Incluye entrevistas con los miembros de esta banda, The Band, y registra además su último concierto realizado en la ciudad de San Francisco el Día de Acción de Gracias en 1976. Y si no era una banda tan conocida, bueno, en Estados Unidos y en Canadá sí era una banda muy conocida, pero aquí no se escuchó mucho The Band, pero era una banda prodigiosa, era de prodigio, o sea, los músicos más bestiales en esa época que hacían... Ni siquiera era porque era una mezcla entre... Bueno, era rock, pero también ellos trabajaban mucho con cosas muy, muy vinculadas al jazz y al blues. Uh-huh. Pero esta banda era de los bestias. Claro, si eres una bestia, tienes que ser parte de band. Y ganó popularidad porque trabajó con Bob Dylan igual. Ajá. En una época entonces, también trabajó. Bob Dylan les apoyó mucho en su producción y les colaboró también en algunas canciones. Entonces eso hizo que también tuviera mucho más imagen, mucho más peso. Exactamente. De band. Entonces eso, más o menos, no sé si quieren hablar algo más de este documental. Tal vez como mencionar a Martin Scorsese, que ha hecho varios documentales musicales, uh-huh. The Last Waltz es uno de los primeros. O sea, antes ya había participado en el de Woodstock, que ya les vamos a hablar más luego. Y recientemente, bueno, hace un par de años hizo uno sobre George Harrison y también hizo uno súper bueno sobre Bob Dylan. Y no me acuerdo si ha hecho algún otro más, pero son muy buenos, les recomendamos. Sí, Scorsese es una maravilla. Claro. Entonces, vámonos con eso. Vámonos con el último vals de The Band. The distance is not near, so I remember everything of every man who put me here. I see my light come shining. Every man needs protection. They say that every man must fall, but I swear I see my reflection somewhere so high above. We'll be right back. Regresamos aquí en Despacio e Insomne. Lo que estábamos escuchando, ya no me acuerdo ni siquiera que estábamos escuchando. De Van. De Van. De Las, el último Van. Ah, este. Bueno, y me olvidé de decir un dato de igual de Scorsese, que él hizo igual una serie de 4 documentales que se llaman The Blues y habla sobre la historia del blues, en el cual llama a algunos directores como Wim Wenders, Clint Eastwood y bueno, otros que no me acuerdo, y tratan sobre la historia del blues y está súper bueno, igual, le recomendamos. Ya, recomendado, otro documental más recomendado por Ana, la insaciable, la pelotona, la insaciable, ¿cómo se llama? No sé. Bueno, tú ves un montón de documentales. Pero hablas un montón de documentales. Pero hablemos del siguiente entonces. Vamos con el quinto, que es este documental de Woodstock. ¿Dónde está? No sé dónde está la información sobre el documental de Woodstock. ¿Qué tiene ahí? Ah, sí, sí, aquí está. La película recibió el Oscar al mejor documental de 1970, así como una nominación a mejor sonido. Y también este documental fue exhibido en la edición del Festival de Cannes de 1970, pero que estuvo fuera de la competencia, no estuvo dentro de la competencia. En 1994 fue lanzada una nueva edición de esta película con 220 minutos adicionales. Pero bueno, este documental habla, o sea, lo que hace es filmar de cómo fue todo el los tres días de paz y música. Exactamente, los tres días del Festival de Woodstock. Y sí, es bueno eso. Perdón, no, sigue comiendo chicos. Nada. Entonces sí, o sea, es un poco el documental y firma todos estos tres días y hay apariciones memorables como la de Santana. Puede que yo no me acuerdo porque era la de niño, la aparición en Woodstock y lo que filmaron de pequeño. De pequeño ya no. Igual es editada por Martín Scorsese. Sí, dijeron eso, ¿no? Sí, también. Y también que es uno como de los primeros documentales de este tipo, de este género, así del documental. Y porque grababa festivales y a partir de este se empezaron a grabar también un montón de festivales como el otro, este súper importante, el Monterrey. Pop, fue como un referente. Acá, entonces con qué nos vamos. Vámonos con esta banda, Jefferson Airplane y Somebody to Love. Ah, claro, ya vámonos con eso. Sí, gracias. Ajá, que cambiamos, íbamos a poner Santana, pero decidimos poner esta al final, claro. Ya. Pero no importa, las dos son bien chéveres. Chao. Se délivre de la douleur d'être un homme. When the truth is found to be we'll be right back. Regresamos aquí en Destroy Insomne. Estábamos escuchando a Jefferson Airplane con Somebody to Love. Esta canción extraída del documental de Woodstock, Tres Días de Paz y Música. Sí, bien, bueno, ahora nos vamos con el siguiente documental. Ah, yo quería decir eso. Solo por eso quería decir eso. El siguiente documental, que es The Decline of Western Civilization. Esto es un documental que relata la escena punk de Los Ángeles. Esta película se filmó en Estados Unidos en el año 1979 y 1980. Y como les decía, habla toda la movida punk que se dio ahí en Los Ángeles. Lo produjo y dirigió Penélope Ceris. Y nada, de hecho, este documental fue censurado en el 81 por el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles. No quería que se presente este documental en Los Ángeles, al menos, o sea, en la misma ciudad, como que lo prohibieron. Yeah. Y lo interesante es que Penélope Ceris hizo varios documentales que lo llamó así, ¿no? La decadencia de la civilización occidental. De hecho, salieron tres. En el primero, que relataba la escena punk, como ya les explicaba. Luego, en el siguiente, bueno, el siguiente tema trató un poco más sobre el heavy metal. El siguiente documental que hizo igual de esta serie sobre el heavy metal. Y ya, pues eso, el tema, el título de esta serie de documentales, se dice que lo sacó del crítico musical Lester Banks, que había escrito justo un artículo sobre los Stooges para la revista Cream. Entonces, este crítico justo ahí mencionaba que esta banda era como la decadencia de la civilización occidental. Entonces, de ahí sale, de esa referencia sale esta serie de documentales de la música. Porque es un poco extraño, porque uno pensaría que, o sea, ella que... Esta directora se refirió a que ella pensaba que el punk y el heavy metal era la decadencia de la civilización occidental, o algo así. Nunca lo entendí muy bien. O sea, el documental es una bestia, pero claro, no entendía muy bien por qué ella lo había llamado. ¿A qué la referencia? A qué hacía la referencia, pero bueno, ahora ya entiendo más o menos a qué hacía la referencia. Claro, o sea, sí, este crítico lo que decía es que la popularidad de la banda, de los Stooges, era la decadencia de la popularidad, ¿no? La decadencia de la civilización occidental. Sí. No necesariamente la banda, verán, una cosa es la popularidad, ¿no? Uno puede catalogar como, no sé, el absurdo a veces que es cuando algo se populariza y toda esa fanaticada, más allá de la música por sí misma. Entonces, no, tendríamos que ver a qué hacía referencia el crítico, pero en todo caso la autora... O a qué hacía referencia ella con respecto a eso, porque a mí me parecía más bien que era como todos estos movimientos que de alguna u otra forma se criticaban un poco lo que estaba... Exacto, criticaban un poco el mundo visto desde la civilización occidental, que no necesariamente son gente que estaba acoplada al sistema, que entonces estos grupos que estaban saliendo en ese instante de Los Ángeles, que eran grupos de punk súper contestatarios y rebeldes, ¿no? Ajá. Lo mismo con el heavy metal. Entonces, un poco, tal vez ella a lo que se refería era eso, a ver esa otra mirada aparte y en contra de lo que estaba pasando dentro de la civilización occidental. Dentro de Estados Unidos era como la abanderada de la civilización occidental. Entonces, el primero es el punk, la escena del punk de Los Ángeles. El segundo que saca es del heavy metal. Y el tercero y último es sobre la escena adolescente, pero es la nueva ola del punk por aquí. La nueva ola del punk, bacán. Vean ese documental, por favor, que es una bestialidad de documental. Estábamos viendo un poco de las tocadas y cómo filmaron el documental, es una maravilla. Sí. Es buenísimo, es una bestia. ¿Qué vamos a escuchar, Camilo? Nos vamos con Circle Jerks y esta canción Back Against the Wall, y regresamos aquí en Desfacing Sound. You yell out in the fire. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era a este grupo de punk, de hardcore punk californiano, los Circle Jerks, con esta canción Back Against the Wall. Y parte esta canción, bueno, fue una de las canciones que se tocaron en vivo y fue parte del documental The Decline of Western Civilization. Y que habla un poco de la escena punk de Los Ángeles. Exacto. Regresamos, ¿no? ¿Quieres vamos tú del octavo? ¿Del octavo o del séptimo? Séptimo. Andrés, cuéntanos tú un poco del séptimo. ¿Del Crónica de un Alzamiento? A ver, aquí tengo un poco. Esto es, bueno, es un documental que salió en MTV en la década de los 90, más o menos, y habla un poco del zapatismo y el rock en México. La cámara sigue un poco a Cosme, que en ese era el nombre que tenía el cantante Café Tacuba, y muestra el documental un poco el trabajo que hacen recaudando fondos en diferentes conciertos y llevando esos fondos a una comunidad zapatista que se llamaba La Realidad, creo. La organización se llamaba Serpientes sobre Ruedas, que era esta organización para recaudar fondos. Ajá. Entonces, pero igual también hay una entrevista al subcomandante Marcos y también él habla acerca de cómo no quiere que esto del zapatismo y todo este trabajo de político se convierta en una moda, más o menos. Que al final no pasó eso. O sea, yo creo que hubo un buen trabajo desde el movimiento zapatista como para, de alguna u otra forma, no dejar que esto pasara. Y un poco cerrar, lo que me contaban es que después de todo este auge como del zapatismo y que se mediatizó muchísimo lo que había pasado con el zapatismo, ellos lo que generaron fue aislarse un poco de todo esto, ¿no? De todo este juego mediático súper extraño. Ah, claro, y de hecho, y ese último discurso que hizo el subcomandante, creo que fue el año anterior, ¿no? Ya cuando se despide y habla así como esto, que él era una botarga, así como una marioneta, toda esa imagen que se creó alrededor de él, especialmente, ¿no? Uh-huh. Más allá del zapatismo. Claro. Pero él mismo como siendo autocrítico con esto y diciendo que al final sí fue intencional, ¿no? La creación del personaje este como ícono y que ya lo destruían y ahí acababa y adiós. Y adiós. Y un poco lo que decían es que en las épocas, igual en la época de violencia fuerte que vivió México con la ola de narcotráfico, lo que hicieron los zapatistas fue un poco aislarse y generar una unidad súper fuerte para que el narcotráfico no entre sus territorios. Entonces ellos por eso también quisieron irse medio afuera de la luz pública, ¿sí? Es decir, como nosotros estamos en nuestra cuestión que es más de organización política que alguna cuestión más mediática y de generar una rockstar o alguna así figura icónica. Entonces por eso yo también creo que los zapatistas son lo que hay. O sea, yo creo que sí son realmente las organizaciones políticas legítimas que quedan todavía aquí en América Latina. Ajá. Exacto. Bueno, vámonos entonces. Vámonos con el tema. Esto es Transgresores de la Ley, de esta banda mexicana que se llama Tijuana No, y que también está dentro del documental. Y, bueno, las bandas están dentro del documental y que salen en entrevistas de Café Tacuba, La Lupita, Guillermo Briseño, La Tijuana No, como les decía, Santa Sabina, Terciopelados, Fito Páez, Manu Chao y Sal de la Rocha. Sí, Rock de los Áchilas también le pasan. También está de la Rocha, que es el vocalista de Rage Against the Machine y ¿cómo se llama la otra banda que hizo recién? No recién, pero bueno, ya nada. Pero igual. A Day of a Lion, no me acuerdo. Ya no me acuerdo, bueno, pero bueno. Vámonos con esto es Tijuana No y Transgresores de la Ley y regresamos en Desfase. Ya para cerrar el programa, creo yo. Parecería que sí. Por favor. We'll be right back. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era Transgresores de la Ley, de Tijuana No, que es, bueno, esta canción, que es parte del documental sobre el zapatismo. ¿Cómo se llama el documental? Siempre me olvido. Crónica de un levantamiento. Exacto, Crónica de un levantamiento. Buen nombre. Sí, está bueno. Sí, la palabra levantamiento no me gusta mucho. ¿No? A diferencia de documental. Pega. El documental sí pega, pero levantamiento. No. Entonces ya nos vamos. Levantamiento, de un alzamiento. No, levantamiento está más chévere que alzamiento. Pero es que el alzamiento, esa era la que no me pegaba. Ya, porque levantamiento está chévere, pero alzamiento está feón. Sí, alzamiento está feo, tienes toda la razón. Está medio feón. Pero bueno, ya cuando nos vamos. Cuando MTV era chévere, ¿no? Eso era cuando en los 90 cuando MTV. ¿Cómo podían haber hecho? Cuando MTV era chévere. Ajá, porque sí. MTV no es nada. Claro, puro reality, pero. Durísimo. Pero horrible. Pero claro, cuando MTV tenía alguna cosa que. Algo medio agradable que dar. Sabíamos, sacaron esos documentales. Pero bueno, nos vamos. Ya. Vámonos con las dos juntas para. Sí, vámonos con las dos juntas, ¿les parece? Sí, teníamos otras que se nos quedaron, pero algún otro rato podríamos hacer. Pero mencionemos. Sí, exacto, eso lo iba a mencionar. ¿No? Tenemos una. ¿Cómo? Estamos 50. Para que termine de la Paola. Rápido. Muy rápido. Entonces, teníamos esta que era el documental de la historia de los Ramones, The End of the Century, que también es un documental muy bueno y que tiene cosas en vivo, de tocadas en vivo de los Ramones. Tenemos este que es Shut Up and Play the Hits, que es un documental que se hizo sobre el último concierto de LCD Sound System, que es una banda de indie pop que fue muy conocida a finales 90 y todos los 2000, uh-huh. Y sacan este último, hacen un documental de esta última presentación. Es muy buen documental, véanlo por favor, es una maravilla. Y nos vamos con estos dos, que este es, bueno, nos vamos primero con Amy Winehouse, del documental Amy. Y el tema Back to Black. Este documental fue hecho en el 2015, ¿sí, no? Fue sí, hecho se en el estrenó 2015. Hace poquito. Es del director Asif Kapadia, que anteriormente había hecho un documental súper bueno, que bueno, no tiene nada que ver con la música, pero se llama Cena, y es como la historia de Ayrton Senna. Ah, y la historia de Ayrton Senna. Sí, es buenazo. Ya, pero entonces en este el director documenta un poco la vida, narra la vida y la muerte de la cantante y compositora Amy Winehouse, y la película está producida por Universal Music y fue estrenada en los cines el 3 de julio de 2015 en el Reino Unido y en Estados Unidos, antes de ser lanzados en todo el mundo el 10 de julio. La película describe la vida de Wayne Hounds en gran medida desde el punto de vista de su lucha con problemas que tenían que ver con el abuso de sustancias, tanto antes como después, cuando su carrera comenzó a florecer. Y es que al final un poco tristón, ¿eh? Sí, es un tristón. Yo lo he visto. Sí. Muestra también como la manipulación del claro, padre. O sea, es como que como ver una estrella así con super talento se destroza por la fama, o sea, por la fama, por la gente que le está alrededor de ella, todo lo que quieren hacer con ella. Al final dicen, Amy era una cantante como para un bar de jazz y que eso era lo que ella disfrutaba, no de las grandes escenarios ni nada. O sea, son, cuentan anécdotas así super duras de ella, como que se emborrachaba para no ir a las giras, pero que llegaban sus managers y le cogían y le subían al avión. No. Es lo mismo que está pasando con Serena Williams y Venus. Estaba en rehabilitación, pero el padre no quería como suspender la gira y como claro, que jalaba para que era una máquina de hacer dinero también y claro. Mucha gente se aprovechó de... Pero después el papá de Amy puso una denuncia al documental, al director, porque mostró como un lado que no era real de él o algo así, decía. Pero el documental no muestra así. Sí, ya que como dato curioso estaba leyendo que este documental se convirtió en el documental británico más taquillero de todos los tiempos hasta ahora. ¿En serio? Porque logró recaudar 3 millones de taquilla en su primer fin de semana. Wow. Y hasta ahora ha rompido. La ha roto. La ha rompido el alzamiento. La ha rompido el lanzamiento. Desde su alzamiento la ha rompido. Gracias. La ha roto. Y cacha que aquí en Ecuador solo la presentaron un día en una función, en el Cinemark el sábado, sí. Una sola función y fin. Lo mismo que hicieron con el documental de Cobain, que también solamente fue un día. Lo estrenaron y se acabó, solo fue un día y se solo ya. Y ese, y por favor, no lo pusimos acá, pero vean ese documental porque es una maravilla. Es un documental animado sobre la vida de Cobain, pero es una sí, es animado y ahí te muestra así lo que imaginaba Cobain y las cosas que imaginaba con unas animaciones. ¿Solo se llama Cobain? Creo que sí, se llama Cobain. No sé, pero bueno, es que ya no me acuerdo. Y mandamos el último, o sea, Amy de ahí el otro. Ajá, ¿no? Y nos vamos con esto que se llama Searching for the Sugar Man, que es la vida de Sixto Rodríguez. Y el tema se llama Sugar Man. Sixto Rodríguez es una persona, es un cantautor que fue como el Bob Dylan sudafricano. Y en este documental muestran un poco la vida de él y después su separación total de la música, porque se dedicó lo que decía Lana, se dedicó como a la construcción. O sea, vivir en Detroit, así. Un hombre común. Así ser un hombre común. Entonces muestran un poco la vida de esto, esta cosa tan extraña de ser como estar en la cúspide del. No el estrellato. Sí, aparte, en Sudáfrica, había sido como el ídolo durante la época de el apartheid y pues era cosa como su música era así como... ¿Y por qué estaba en Sudáfrica? ¿Era mexicano? No, ¿cierto? Llegó, él era mexicano gringo. Y por cosas de la vida llegó una grabación de él a Sudáfrica y de repente era como el himno así de los jóvenes sudafricanos. Y cuando los fanáticos empiezan a buscar y dan con él, vuelve a Sudáfrica después de un montón de años y llena estadios. Es súper bueno. Entonces, para ver, por favor, vean esta historia, vean el documental, vean estos dos documentales, ya se nos está acabando el tiempo, lo dejamos con esta, bueno, con lo que podamos de las dos canciones para cerrar el programa de Desfase, y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Mucha muchachada, que nos vaya muy bien. Mucha suerte. Chao. Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura. 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país.